Esto es Mindfulness, episodio 3. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más aquí en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogo especialista en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, aquí viendo a ver de qué hablamos. Aunque hoy la verdad es que apetece más estar tirado debajo de las nubes, que está lloviendo. Bueno, eso de estar tirado debajo de las nubes también lo podemos hacer mindfulness. Así que vamos a ver cómo. Bien, entonces hoy vamos a hablar de hecho de un poco sobre eso, ¿no? De la meditación informal y las diferencias que tiene con la meditación formal, que es de la que hablamos la semana pasada. Sí, la semana pasada vimos que bueno, la meditación formal se hace siguiendo unos pasos, ¿no? Más estrictos, ¿no? Más cerrados, de alguna manera, con una posición, o sea, una postura, un tiempo al día, unos minutos. Y la formal es diferente, ¿no? Aunque el objeto al final es llegar a esa meditación, ¿no? A estar en el aquí y en el ahora, mejor dicho. Sí. Y a ser conscientes, claro. Uh-huh. Entonces, la formal es de lo que hablamos, pues de esa rutina que se hace en un momento determinado, en una hora, ¿no? Cada día, generando ese hábito. Y la informal se puede hacer casi en cualquier momento, ¿verdad? Casi o en cualquier momento directamente, diría yo. Porque hasta, no sé, si eres pintor de paredes de brocha gorda o brocha fina, ¿no? Como dicen, podrías hacerlo teniendo las sensaciones, aprendiendo a estar con esas sensaciones y estar atendiendo a ellas. O simplemente estar escuchando música tirado en tu cuarto o andando un paseo por la playa. O haciendo un montón de actividades como estar trabajando en un escritorio con un ordenador. Claro, pues si te parece, antes de ya definir exactamente qué es lo que es la meditación formal, bueno, informal, perdón, creo que hoy nos vamos a confundir bastante. Bastante. Bueno, que sepáis que la mayoría de las ocasiones vamos a hablar de la informal, ¿vale? Y si es de la formal, trataremos de aclararlo por si se nos va, aunque creo que siendo dos personas aquí esperemos darnos cuenta. Bueno, ¿cómo fueron tus primeras experiencias cuando meditabas informalmente? Me pasó mucho con música que me gustaba, música electrónica creo que era en su momento, y la sensación de los cambios de ritmo y de que sabes que va a venir un ritmo que ya conoces, y percibirlo como, no sé, como algo muy, muy, muy auténtico. Algo el que es parte de mí, no solamente que es ajeno. Es una sensación de estar dentro, ¿no? De, podríamos decir, de la sensación esta de fluir. Uh-huh. ¿Con qué lo probaste? Lo probé con, pues eso, con música, y lo probé también con la comida. Con la comida me sorprendió muchísimo. Sí, ¿verdad? ¿Es algo diferente el comer con atención plena o no? No tiene nada que ver. Creo que la primera vez que hice mindfulness, bueno, que me reencontré con mindfulness, fue haciéndolo con un caramelo y tú estabas ahí también conmigo. Sí, me acuerdo. Esa fue la primera vez. Es en ese curso en el que nos conocimos. No nos conocíamos entonces, seguramente no, en esa práctica. No, creo que no, creo que ahí todavía no. Pero sí que cuando miraba alrededor veía las caras de estar sintiendo algo por encima de las expectativas que tenía de lo que iba a hacer. En positivo. Sí, ¿verdad? De wow. Tú eso ya... En ese momento ya lo habrías experimentado, ¿no? Porque sí. Tú ya estabas con el experto liado en ese momento. Estaba con el experto de mindfulness. Sí. Y aparte también me había tirado un año ya meditando. Uh-huh. Y experimentando también con eso del estar aquí en el ahora. Sí. Claro. O sea que para ti, aunque siempre se descubre algo, estarías como un... Mira a estos chavales. Mira, míralo. A mí me encantaba mirar a la gente, porque me gusta mucho percibir las sensaciones de otro en una situación como esa, porque se me pega. Sí. Es como, wow, esto es algo diferente. Pues no por el hecho en sí de ser diferente, sino porque percibo algo de eso, ¿no? De ese disfrute. Sí. Pues yo cuando lo hice con el caramelo, a ver, lo flipé. O sea, fliparlo, a ver, tampoco que esto no es como un viaje de LSD o algo raro, No, no, pero es cierto que lo disfruté mucho y que mis expectativas se, bueno, que se superaron. O sea, no tenía expectativa, era como, bueno, y esta vez que esto que sí, que esto que. Y fue una experiencia muy, muy curiosa y muy motivadora. Fue como, vale, esto quiero hacerlo en más sitios. Y la siguiente vez que lo hice, ya estando solo, recuerdo en esa época estaba lloviendo y recuerdo que fui a caminar. Bueno, yo salí a correr, pero empezó a llover y dije, bueno, voy a caminar para no reventarme. Y voy a practicar esto de meditar andando y haciendo otras cosas, como habían dicho. Voy a probar a prestar atención, ¿vale? A las cosas de esa manera la que hicimos en clase. Y fue muy desagradable. Anda. Fue súper desagradable sentir las gotas de lluvia picando y picando y molestándome en ese momento. Sentir el jadeo un poco porque iba andando, pero rápido y. No, no lo sé, no, no me gustó nada. Nada en absoluto. Y luego lo conté en clase. Entonces me dijeron, no recuerdo quién, y me dijo, bueno, pero tenía que gustarte. Buena pregunta. Y ahí me di cuenta de, claro, nosotros no hacemos mindfulness solo, o sea, para disfrutar. Está bien, nos aporta disfrute en algunas ocasiones, pero no es para eso. Entonces la meditación informal empezó a evolucionar. Para mí la meditación informal es simplemente, ya podemos entrar si quieres en la definición, es simplemente prestar atención a todo lo que pasa mientras hacemos una tarea, una actividad un poco rutinaria o trivial. Sí. Ya sea comer, caminar, estar tirados, escuchando música. Una conversación incluso, aunque eso ya supera los niveles. La cuestión es que, sea como sea, hay que estar atentos tanto a lo que está pasando como a cuando nos vamos con nuestra mente. Eso es súper importante porque normalmente no nos damos cuenta, no nos paramos a mirar a nuestra mente mientras estamos haciendo otra cosa. Y en muchas ocasiones no estamos en eso, simplemente estamos pues divagando en nuestra mente mientras a lo mejor estamos comiendo y no estamos de verdad comiendo. Sí, más hoy en día, ¿no? Que la multitarea está bien vista y se Bueno. empuja a ello, ¿no? Supongo yo que desde que nació la tele. Sí, no, de hecho, aquí hay un problema porque a ver, la multitarea a veces es útil. No, no podemos tampoco negarlo porque en muchas ocasiones es necesaria saber hacer otras cosas. Bueno, nuestras capacidades no lo permiten. Lo que pasa es que también es cierto que nuestro contexto ha ido demandándonos mucho esa multitarea, pero en exceso. Entonces ya no somos, incluso no somos capaces de sentarnos solo a comer o a hablar con alguien, sino que estamos haciendo otras cosas. Y fíjate a dónde ha evolucionado esto, que estás hablando con alguien. Y estás con el móvil. Doble conversación. Como si estuviésemos, como, no sé, como hambrientos de estímulos, como si nos aburriese. Sí, y es ahí donde podemos llegar y dar fácil en la herida, creo yo. Es que nos dedicamos a hacer muchas cosas triviales para saciar esa insatisfacción de lo que estamos haciendo hasta cierto punto. Me Sí. explico, no es que sea trivial tener una conversación de WhatsApp con alguien a la vez que estás hablando con otra persona, porque nadie de ahí es menos, ¿no? Ni es trivial, porque son personas importantes Exacto. en tu vida, está claro. Lo que me refiero es que si tú estuvieras 100% en una de las dos cosas, no te haría falta el resto. Porque tu capacidad estaría tan volcada en lo que estás haciendo que no tendrías más necesidad ni más motivación que eso, que lo que estás haciendo. Sí. Y eso... Aunque a veces... Dime yo. No, que a veces... Es como que el contexto nos obliga, o sea, nos obliga al contexto. Bueno, es todo relativo. Uh-huh. Al final nosotros somos responsables de nuestros demonios, pero es como si no aprovechásemos el tiempo. Sí. Últimamente es la sensación es esa. No estás aprovechando del todo. Y a veces aprovechar no significa aprovechar en una dirección en la que quieres, sino algo hay que hacer. Tenemos que estar haciendo cosas, que si no, malo. Uh-huh. Porque es cierto que en eso de la conversación de WhatsApp ocurre y, bueno, es una paradoja, ¿verdad? Porque te puedes estar hinchando a hablar con alguien por teléfono, luego quedas con ese alguien para hablar y te pones a hablar con otra persona por teléfono. Entonces, es como si fuese alternando. ¿Qué es lo que te lleva, o sea, qué es lo que te secuestra más? La verdad que da para análisis. Algún día haremos un capítulo entero sobre mindfulness y las redes sociales o algo así. Y, creo que puede ser interesante. Y lo audiovisual, ¿no? Que tanto nos llama la atención. Mm. Sí. Yo creo que el tema, sobre todo de eso, de la meditación informal, nos puede venir bien hacerlo para acostumbrarnos a estar en lo que estamos y ser unas personas menos distraídas, más implicadas. Mm. Más tener, sacar más provecho a las habilidades que tenemos, porque uh-huh. Uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es que no es que no sepa sacar el 100% de su cerebro, ni esas capacidades, sí. Ni magufadas que salen por ahí, ¿no? Sino que realmente no estamos en lo que estamos, 100%. Uh-huh. Igual que muchos estados de ánimo desagradables se... Sí. Maximizan y se expanden en el tiempo porque no estamos implicados en algo que realmente nos interese y no nos volcamos enteramente a eso, sino que estamos pasando de cosas que ni nos vienen ni nos va y que nos llega como información o conversaciones triviales o ver cosas que nos da igual, ¿no? Todo el mundo lo ha pasado, está en YouTube y llegar a un vídeo que no sabes cómo ha llegado y llevas una hora y media que te han robado tu vida, porque es esa sensación. Sí. Y en vez de navegar okay. por la vida, lo que vamos haciendo es deambular, ¿no? Entonces es aprender a cómo ser consciente de lo que estás haciendo y darte cuenta de que si es importante o no lo que estás haciendo y tomar conciencia de ello y aprovecharlo. Además, yo añadiría, y seguro que tú también, esa manera de mirar a nuestra mente. O sea, esa manera de conocer nuestra mente en esos momentos, de darnos cuenta de que vienen pensamientos y cómo se van y cómo nos enfrascamos. O sea, conocer a nuestra mente en ese momento creo que es fundamental. Que normalmente nos perdemos y no sabemos dónde nos hemos perdido. Estamos en nuestra mente, pero no con nuestra mente. Y creo que durante la meditación informal se desarrolla un contexto en el cual estamos haciendo, bueno, pues lo que sea. Y además estamos mirando cómo nuestra mente reacciona en ese momento, ya sea aburriéndose y dándonos ideas o enjuiciando a lo mejor lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sí. Porque puedes estar nadando y pensando cosas como, ¿y yo esto para qué lo hago? Si no me sirve de nada, porque yo esto lo hago para perder unos kilos y no lo consigo. Bueno, a saber. O sea, fíjate, ese tipo de pensamientos pueden llegar a venir. O si eres toda la gente un poquito que haga deporte solo por recreación, a un deportista de élite, ya lo sabemos bien, le pueden venir pensamientos todavía más dañinos, como bueno, ¿y esto para qué estoy entrenando? Si no hago más que perder, y etcétera. Sí, nosotros hemos trabajado incluso con deportistas de élite a nivel europeo y mundial, y lo podemos decir tranquilamente. Y eso... nos hacía ver que había gente que incluso dejaba su carrera deportista a la que echaba pues bueno unas casi 200 horas al mes, que eso son muchas horas en su implicación deportiva, simplemente porque tenía cosas en la cabeza que no dejaba de soltar. Estaba nadando y estaba pensando que se llevaba mal con el entrenador. O que la última competición le había salido mal y la siguiente iba a salir mal. Y en realidad, si se hubiera simplemente ceñido a estar donde estar, haciendo lo que hace y fijándose en ello, y dejando ir aquellos pensamientos que no le hacían falta ni le eran útil, realmente estaría en el sitio o habría alcanzado las cosas que por las que estaba entrenando y por las que su vida cobraba más sentido aún. Entonces, claro, esto no es solamente la meditación mindfulness, no es solamente una forma de estar más en calma con uno mismo, sino conseguir aquello que uno quiere y mantenerse en un estado en el que uno quiere, porque uno, si está con su pareja, lo que quiere es estar atento a ella, ver los matices que tiene, ver aquella cosa que le despierta algo, para bien o para mal, algo que le agrada o le desagrada, y todo eso, dejar de lado la clasificación automática en la que se mete la mente en hacer algo, ¿no? Exacto, esa clasificación creo que la vamos a poner para tal vez el próximo capítulo o, bueno, o próximos, entre la diferencia entre hacer juicio, describir, todo eso. De hecho, te iba a mencionar, creo que es importante que hablemos un poquito de este concepto ahora, aunque probablemente tengamos que dedicar un episodio entero, una sesión entera, de hablar del yo observador, un concepto que conocemos desde las terapias contextuales, desde la terapia de aceptación y compromiso en concreto, y que en mindfulness se trabaja. Lo que pasa es que creo que no se le da ese nombre tal cual, ¿verdad? No. Bueno, el yo observador como tal, bueno, se puede tomar de esa manera, como, sí, como bien has dicho, de las terapias contextuales. El yo observador es esa parte de nosotros que está registrando todo lo que pasa. Es nuestra parte más mindful, en realidad. Es esa parte que mira lo que pensamos, que mira lo que hacemos, que mira lo que sentimos, que mira lo que nos rodea. No analiza, no enjuicia, no evalúa, simplemente observa. Yo creo que un buen ejemplo sería cuando todo el mundo creo que nos ha pasado, ¿no? De estar en un sueño, el que nos estamos viendo a nosotros mismos en tercera persona y vamos viendo que estamos incluso dándonos cuenta de las cosas que estamos pensando y preveyendo lo que va a pasar, pero aún sabiendo que puedes cambiar de opiniones y de acciones, tú registras solamente la acción que está pasando. Es decir, eres un mero observador, ¿no? Eres como el que está viendo una película. Entonces, nos dedicaríamos en mindfulness a aumentar la capacidad de darnos cuenta, como en tercera persona, de lo que está pasando. No para vernos como en una película, sino en darnos cuenta qué cosas nos está interesando y qué no, y qué cosas tirar por un camino u otro, o dejar ir ciertas cosas, o ciertos pensamientos, o ciertas emociones. Claro, el yo observador es como una parte de nosotros que se entrena, bueno, que se entrena, que está ahí siempre, lo que pasa es que con mindfulness la entrenamos, para que abra los ojos de vez en cuando y nos diga, oye, mira qué pensamiento estás teniendo, ¿vale? Y ya ahí, cuando te has dado cuenta de que es un pensamiento, podrás decidir ya con tu yo pensante, creo que vamos a tener que dedicar una sesión entera a esto, podrás decidir a qué hacerle caso en función de su utilidad. Entonces, creo que es muy importante que se tenga en cuenta esa perspectiva, ¿no? De que, por ejemplo, ¿vale? Ya creo que vamos a entrar un poquito en cómo podrían nuestros oyentes hacer meditación informal, con qué cosas. ¿Qué te parece si ponemos varios ejemplos, ¿vale? Así típicos. Por ejemplo, comiendo, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? ¿Cómo podría alguien, venga, nos está escuchando y dice, venga, vale, me gusta esto que decís, yo quiero ser consciente de las cosas, ¿cómo podría empezar? ¿Cómo podría hacer meditación informal mientras comiendo? O como ya dicen por ahí, bueno, nosotros también, hacer mindful eating. Comiendo, yo lo recomiendo y creo que estamos de acuerdo los dos, con un alimento, como por ejemplo una naranja, o un caramelo o un chocolate, en el que por sí solo sea simple, que no sea una comida elaborada, y que podamos ir percibiendo las diferentes texturas que tiene. Es decir, que vale. Yo dedique a comerme una simple naranja 7 minutos. Y me pongo la alarma de 7 minutos. Y yo empiezo a pelarla, empiezo a olerla, empiezo a notar el sonido de abrir los gajos, de cómo está formado los gajos. Y todos los sentidos están implicados en la comida. Esa. Si te puedes manchar las manos, mejor, porque con ello puedes trabajar. Eso, estar con todos los sentidos en la acción. Entonces, por ejemplo, eso, para que le guste. Pringarse, sí. ¿No? Tú dices que hay por que supuesto. Sí, sí. Bien. Vale, ¿y cómo el contexto? ¿Deberíamos estar solos? Yo creo que sí, ¿no? Es mejor solo. O si quieres realizar el experimento este con alguien, con tu pareja, con un amigo, con... Yo creo que sería interesante hacerlo de las dos maneras, tanto solo como acompañado. Siempre dando la norma de que no se puede mirar uno a otro, que solamente nos dedicamos a hacer eso, que no hay nada más importante que eso, es decir, es como ir al cine, todo para apagar el móvil, lo pones en silencio, y no pones música, no, nada, simplemente un sitio que te haga solamente estar concentrado con eso. Cuando estés percibiendo las sensaciones y viendo cómo toda tu persona está enfocada en esas percepciones, en ese sabor, en ese olor, en ese sonido, verás que comer no es simplemente el hecho de alimentarse, sino que es un placer y además es una acción de la que puedes aprender muchísimo. Yo creo que es recomendable decir que esto es interesante hacerlo a cámara lenta. O sea, imaginar que lo estamos haciendo todo a cámara lenta, grabándolo en una cámara de estas de los dineros. Vale. Repasar, como ya has dicho, todas esas fuentes de estímulos. Porque mientras comemos hay olores, sabores, sensaciones táctiles, ¿no? Y también nuestra mente. Quiero decir, recordemos esa parte del mental, ¿no? Nuestros pensamientos que van a ir viniendo. Cuando vengan, nos damos cuenta de que están ahí, ¿vale? Le podemos decir incluso gracias a la mente. No pasa nada por distraerse, ¿vale? Es importante esto, vamos a ser muy pesados con eso porque dice Dani que sí. Porque cuando empezamos a hacer mindfulness, no distraemos y porque hay que distraerse, esto va a pasar, ¿vale? No es. Y nos castigamos. A la vez viene un pensamiento de castigo, de ay, joder, no tendría que hacer esto. No, si precisamente estamos ahí para ello. Para darnos cuenta de cuándo nos vamos. Es mantener la actitud del principiante. El que al principio todo el rato, o cada poco rato, vas a tener un fallo. O vas a tener. No vas a hacerlo perfecto, ¿no? Mejor dicho. Porque no se puede errar en esto de hacer mindfulness. Simplemente te puedes ir y como te vas, te das cuenta y vuelve a lo que estés haciendo. A veces, incluso si estás con este tipo de meditaciones informales, puedes parar la acción y quedar contigo mismo, ¿no? Es decir, yo paro la acción para darme cuenta de que me estoy yendo y luego continúo en el momento de que yo ya siga en ella. O sea, tú recomiendas hacer paradas, ¿no? De vez en sí, cuando. Es una opción. Sí. Yo, de hecho, esto lo hago siempre. O sea, ya no solo cuando hago mindful eating, sino he intentado, bueno, ya es rara la verdad que no lo hago. Siempre que estoy comiendo, hago una parada en mitad de la comida. Porque es muy frecuente que te pongas a comer y pom, pom, pom, pom, pom, pom, y dices, oye, pues a la mitad, cuando veo que hay medio plato, paro. Y ahí me echo hacia atrás, reposo un poquito, miro, veo cómo estoy comiendo, luego cómo me encuentro y si estoy comiendo con ansiedad o no, porque a veces puede pasar, ¿no? O sea, aunque medites, aunque seas todo lo tranquilo del mundo, puedes llegar a comer con ansiedad y ya a partir de ahí sigo. Entonces, esa parada que has dicho creo que es interesante tenerla muy en cuenta. Sí, el hecho de darnos cuenta de dónde estamos en ese momento. ¿Qué pasa con este tipo de acciones? Pues que luego lo vamos a llevar a nuestro día a día. A lo mejor no vamos a ir tan lento comiendo, aún así sí vamos a estar más pendientes de la explosión de sabor y de los cambios de textura. Y a beneficio de este tipo de cosas, porque muchas veces lo hacemos porque, bueno, eso, por el placer simplemente, pues hay más. Hay una mejor digestión, Sí. Hay un mayor procesamiento de, y sintetización de los alimentos. Hay una saciación mejor, es decir, que te sacias antes y luego tienes menos arrebatos de comer, bueno, de comer mucho de repente. Hay una cantidad de cosas asociadas que están demostradas por estudios que nos hacen que ver que este tipo de cosas es beneficioso. Es posible que tengamos que dedicar otro capítulo al Mindful Eating de manera global, porque fíjate que era solo un ejemplo y mira todo lo que da. Bueno, es importante que quede claro que tanto con la comida como con otras cosas se puede hacer lo mismo. Simplemente hay que prestar atención a todos esos estímulos y sobre todo darnos cuenta de dónde está nuestra atención, si en lo que hacemos o en nuestra mente, yéndonos, divagando un poquito por ese hilo de pensamiento, para que luego en nuestro día a día y en situaciones verdaderamente importantes podamos ser conscientes de que estamos ahí o no. Por eso es interesante la meditación informal también. Bueno, joder, pues se nos va el tiempo, Dani, ¿eh? Fíjate. Pues, bueno, no sé, ¿hay algo que quieras puntualizar antes de ir despidiéndonos? Sí, yo recomendaría hacer esto con cosas que no sean satisfactorias, sobre todo. Hemos puesto claro, sobre los ejemplos más típicos son hacer el mindfulness comiendo con una pasa, ¿no? Una uva pasa o con un caramelo. Lo que pasa es que a veces es demasiado austero y no llama mucho la atención. Entonces, si lo hacemos con una galleta Oreo, por ejemplo... Qué bien, qué descubrimiento fue eso. Que en algún curso que otro lo hemos hecho así, pues... Que tienen granos de sal. Exactamente, y percibes cosas que no estaban ahí antes, parece. Y a eso nos referimos con el hacer mindfulness informal. Es percibir cosas que estaban siempre ahí y que no nos hemos dado cuenta o que hemos olvidado. Y también... Más adelante se podrá practicar incluso en situaciones un poquito menos agradables. Por ejemplo, aunque es un mix, ¿vale? Esto es un mix, haciendo deporte. O sea, en esos momentos de fatiga muscular, de decir, uf, no llego más, de cansancio, de agotamiento, hacer mindful meditación informal, ¿vale? En esos momentos puede ser muy interesante porque podemos darnos cuenta de cómo nuestra mente nos está secuestrando y nos está alejando de lo que de verdad está pasando y a lo mejor sí que podemos continuar. Es una buena frase esa de estar secuestrándonos. Ya veremos cómo el mindfulness hace que nuestra amígdala, en este caso, bueno, vamos a poner nuestra mente no nos secuestre, ¿no? Ni nuestras emociones. Es un salvavidas en este tipo de casos. Podremos hablar también en otro capítulo, que es material para un montón de cosas, sobre un poquito de neurociencia y mindfulness. Ya has mencionado a la amígdala, creo que puede ser interesante. Bueno, pues, joder, cuánto por escuchar, cuánto por saber, pero nos toca ir, solamente empujar a los oyentes a que hagan, presten atención simplemente a tomar una ducha, como el agua cae encima nuestra, cómo cambia la temperatura, a lavarse las manos o a estar fregando los platos y viendo cómo la espuma va cambiando, cómo las texturas de las pompas se rompen, y caminar y escuchar los árboles, el viento, los pájaros en un bosque. Hay una cantidad de cosas que no se pueden enumerar, porque es simplemente las cosas que nos pasan en la vida y que cada uno de nosotros que nos guste más pues podemos poner la atención a eso. Simplemente hacer un pacto con nosotros y decir, ahora vamos a atender durante X tiempo a esto. ¿Y esto? Perfecto. Es importante que sepamos dónde estamos en cada momento, al menos en la mayoría de los momentos, y no perdernos tanto en nuestros pensamientos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos toca despedirnos y daros las gracias por escucharnos, por seguir escuchándonos, sobre todo si este no es el primer capítulo en el que estáis. Y sobre todo las gracias si volvéis a escucharnos en el próximo capítulo. Gracias también si nos dais alguna valoración en iTunes, en iVoox o ya está, en el mismo sitio de momento. Y nada, ahora, bueno, a prestar atención. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.